No somos amigos, ni actuamos como dos personas que sostienen un encuentro. Simples testigos de un mismo hecho, entre nosotros sucede algo infinitamente más complejo. La entrevista periodística. Un intercambio entre personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. El que pregunta pone las reglas, que le dicen línea editorial. Por esta señal, señores, entrevistarse no es entreverarse. Podemos acumular suficientes evidencias de que hay islas en la red que funcionan como territorio libre. Juan Jacobs, en zona temporalmente autónoma. Transmitiendo desde las trincheras de la información. Pancho Rocha, una de las personas integrantes y histórico del Club Deportivo Huerta Grande. A ver si nos cuenta un poco cuál es el trabajo que usted ha hecho ahí en el club y bueno, hace cuánto que está en Huerta Grande. Yo lo tengo. Bueno, la mano es así. Yo estaba, fui jugador de Huerta durante 3 años. ¿Y qué año? Y después fui parte de la comisión, estaba Chanquía de presidente, estaba otro de la comisión, era Onésimo Luna, Guzmán, el ACU, que le decíamos, el sobrenombre, don López, que vivía ahí en la calle Córdoba, en fin, éramos varios. Después estuvo Joaquín Zubiaga, Roberto Rodríguez también llegó a ser presidente del club. Bueno, se mantuvo el club. ¿Qué pasó? Que cuando hubo una asamblea y sacaron a todos los viejos, entraron una juventud que no supo manejar el club, se les fue de las manos, no por falta de voluntad, sino por falta de experiencia. Y bueno, ahí tenemos resultados. ¿Cuál fue para usted los años de mayor esplendor del club? ¿En qué época usted recuerda que se hubieran cumplido con todas las cosas, que estaban todos los socios, que se hacían diferentes eventos? Sabemos que ustedes organizaban unos 20 años, más o menos. Sí, 20 años, ahora calculo yo que son 20 años que hay. Esto me voy a fijar, ahí tengo algo. Ajá. Para... ¿Qué se sabe del club de los primeros años? ¿Cómo fue la historia? La historia de Huerta es grandiosa. Acá, cuando jugaba Huerta, afuera, digamos, en La Falda, en Valle, en Cojín, en La Cumbre, Jardino, quedaba vacío el pueblo. Porque toda la gente lo seguía. Y ni hablar el día domingo cuando se jugaba acá. Cuando se jugaba acá, la cancha siempre estuvo llena. Y por eso se llegó a, con la ayuda de don Tino Lobo, que era el administrador de UTEDIC, fue cuando se entró en el provincial y se alambró la cancha. El hombre ayudó muchísimo al club de Huerta. ¿Y se mantenían todas las inferiores, la primera, había técnico? ¿Cómo era, había dos divisiones. Primera, reserva, y después estaban los chicos, los que iban a la cancha a jugar para divertirse y también ser parte después de la institución. ¿Cómo se sostenía la institución en aquellos años? Y la institución se sostenía en base a lo que vendía en el buffet los domingos, que iba muchísima gente. Y después nosotros siempre aportábamos, que hacían algunas rifas los domingos, cuando en el mismo partido se organizaba una rifa y se recaudaba de ahí. Pero no, nunca necesitó, digamos, nunca le faltó, siempre estuvo, cumplía con las obligaciones de la liga y todo. Y teníamos buen bien, equipo, todo, mucha colaboración de la gente. ¿La municipalidad apoyaba? En cierto punto. No, nunca fue muy, muy de tener buen apoyo. Tal es así que cuando pusieron la antena esa, que está, los que cobraron por la antena, nunca el club nunca vio la plata. Y esto es una cosa malísima. Usted sabe, don Rocha, que ahora el club está en una campaña de amigos, club de amigos, están juntando fondos, están vendiendo publicidades también de ahí de la cancha, están juntando fondos para poner las luces, porque necesitan eso para tener práctica en los horarios de oscuridad. Claro. Usted en aquellos años también sí, habían puesto luces. No, ¿cómo fue que hicieron para poner las luces? Las luces estas fue cuando levantaron el ferrocarril, entonces se permitió poder sacar las columnas. Nos permitió el intendente que estaba de cara en sacar con las torres de iluminación y nosotros hicimos, yo hice la otra parte, el dinero lo pusimos en todo. ¿Compraron las lámparas? Compraron los reflectores y después los arcos para poner los reflectores, todo esto lo pusimos nosotros. Sí, y las torres las hicimos acá en mi casa y las llevamos. ¿Y los socios participaban, pagaban su cuota? ¿Cómo funcionaba? Sí, el socio pagaba la cuota. Pero había un cobrador que se tomaba el trabajo de ir casa por casa, todos los meses, a cobrar la cuota de socio, pero era una cosa normal. Como también lo tenía el Club 9 de Julio y el ACD también. La gente, el que era socio, colaboraba. Ahora no sé por qué es tan duro para recibir. Tampoco es una enormidad lo que se paga, es una limosna, digamos. Porque 20 pesos no es plata para una institución, pero si ponemos 10... con 200. Y así se. Y le digo una cosa, no sé si usted se enteró. El club este año cumple 100 años. El de fútbol. ¿Fue el año pasado, habían dicho? No. Fíjense en el sello del club. Ahí está. ¿Cuál es la fecha de fundación? La fecha, el día justo, me parece que es el 9 de julio. De 1915, si no me equivoco. Sí. Ahí en el sello de la institución está la fecha. Porque eso nos dijo nosotros el que era presidente en Chuchanqui. Una pregunta, don Rocha. ¿Y usted qué sabe de la historia de lo que se ha hablado este tiempo, del tamaño del club? Porque acá apareció ahora una inmobiliaria que tiene en venta unos terrenos que dice ser no pertenecer a los terrenos del club. ¿Cómo pueden vender una cosa que nunca fue de ellos? ¿Y de dónde salió? ¿Quién fue el que metió la pata ahí para que puedan hacer lo que están haciendo? Esos terrenos son históricamente, la gente pensó que eran del club. Lo donaron los Olmos para que el club haga la sede ahí. Esa donación viene del tiempo de los Olmos. Yo lo ¿pero sé qué, porque qué cantidad de territorio era? ¿Qué espacio? Y de la cancha llegaba. De la cancha había como 70, 80 metros más o 100 metros más arriba. Y el ancho llegaba hasta la carpintería, donde está la carpintería de Quintino, allá abajo. ¿Y supo haber en otro momento problemas por los límites de los terrenos alguna vez? Porque la comisión que estábamos nosotros le dimos al doctor Caudevila, se le dieron todos los papeles para que haga los trámites, para que le pasen el nombre del club, de la comisión, digamos, todo eso, esa propiedad, que nunca hizo nada. Y eso lo digo con conocimiento de causa. Nunca hizo nada. Después se lo llevó un agente que vivía acá, tenía una carpintería acá arriba, y se lo llevaron a un agente de Carlos Paz. Tampoco hicieron nada. No hicieron nada. No se molesta. Entonces, ahora, hasta que no, la hora que tocaron el tema, recién ahora se molesta. Pero antes no se hizo nada. Pero con negligencia, no de los dirigentes, sino de las autoridades del pueblo, porque se tenían que haber calentado un poco también. Entonces no se hicieron. ¿Cómo lo vio usted estos últimos años, cuando ya cambió de mano y ver todo eso? ¿Cómo lo toma usted? Da lástima. A mí me da lástima ir para arriba por la gente. De haberlo visto lo que era y lo que llegamos a tener. Teníamos agua fría, caliente los baños. con gas, un tubo de gas. Teníamos, cuando se entró en el provincial, los vestuarios, todo, con agua caliente y fría. Tenía todo. Se le robaron todo. Se robaron los tubos de gas, se robaron la máquina de cortapasto, explosión. Estamos hablando que en un momento en el que eso estaba en manos de la eso estaba de responsabilidad del municipio cuidar en ese momento. No. ¿Y cómo fue del municipio? ¿Y cómo la comisión deja que se roben esas cosas? ¿Qué pasaba? Porque lo que pasa es que teníamos un casero, ¿cierto? Bueno, y la comisión, cuando cambia de comisión, que les corren a los viejos, digamos, y entra toda la camada nueva, había 5 equipos nuevos, y no me pueden desmentir ninguno. Y que había 5 equipos nuevos, se los llevan, se perdieron. Había como 7, 8 pelotas duras. Y así. ¿Y quiénes todos eran esos nuevos que llegaron? ¿Había una cuestión política? No, por nombre, sino saber cómo venía la mano. ¿Qué era, gente que estaba...? Bueno, porque había que renovar la comisión, que tiene su periodo. ¿Futbolista? Sí. ¿Se votó? Sí, se votó. Y bueno, nosotros los viejos, afuera, nos tuvimos que ir. Y lo que la comisión vieja. Y los que entraron nuevos no cuidaron nada. No, una historia muy larga. Había que... Bueno, don Rocha, muchas gracias. No, por favor, ya saben, cuando necesite algo el club, yo estoy. Uyapay ñukanchi radio comunicación libre. Tandachisha ñukanchi hatun liaktata panamericana 99.3 FM. Shuk ñampi ñukanchita tandachin. Sigue escuchando esta radio de comunicación libre, unificando los pueblos de nuestra patria grande, Panamericana 99.3 FM, un camino que nos une. Uyapay ñukanchi radio comunicación libre. Tandachisha ñukanchi hatun liaktata Panamericana 99.3 FM. Shuk ñampi ñukanchita tandachi.